Saludos a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. La temporada de verano en Villa Carlos Paz no está colmando las expectativas. Entidades vinculadas directamente a la actividad turística mostraron su preocupación por la marcha de la temporada. Guillermo López Novoa, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de nuestra ciudad, afirmó que hay un 30% menos de turistas que el año pasado. La temporada viene tranquila, viene muy tranquila, viene despacio. Nuestros números nos están dando, salvo los fines de semana, pero cuando uno hace el promedio, que es lo importante, nosotros tenemos abierto de lunes a lunes, así que sí. Acá el promedio se hace semanalmente, no supera el 55%, ¿no? Es el número a nivel nacional que estamos viviendo. A ver, nosotros nos comunicamos con las distintas entidades empresarias de sea de Mar del Plata, sea de toda la zona atlántica, de Salta. El promedio del turismo argentino está abajo en un 30%. Una de las explicaciones que se plantea a la situación es que muchos argentinos han elegido a Brasil como destino turístico a raíz de la devaluación de la moneda en el vecino país. Si estamos hablando de que ya en este momento rondan los 2,5 millones de argentinos en Brasil, sí. Obviamente esa merma de turismo en algún lado se tiene que sentir. No hay demasiada vuelta para hacer estos números. Por su parte, Osvaldo Mercado, presidente de la Multisectorial de Comercio, Industria y Turismo, también habló de la incertidumbre que generó el cambio de gobierno. El cambio político, todas las elecciones, todas las incertidumbres que hubo, sí. Bueno, todas esas cosas yo creo que terminaron afectando no solo diciembre, sino mucho más también en noviembre, ¿no? Entonces eso yo creo que fue lo más grave. En el medio hay críticas de turistas y vecinos por los precios que se cobran en la villa y que se consideran excesivos. Sin dudas, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios a raíz de las medidas económicas que está tomando el gobierno de Mauricio Macri están mostrando sus primeras consecuencias. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio.